Radio Época. Radio Época. La radio que escucha a toda la comunidad estudiantil. Radio Época. 5, 4, 3, 2, 1. Hola amigos, bienvenidos a Radio EPCA. Saludando a toda la comunidad estudiantil, les habla su compañera Carolina y feliz de estar en otra transmisión y agradecida con todos ustedes por el apoyo que hemos recibido en redes sociales y estamos para escuchar todas sus opiniones y sus sugerencias. En nuestra emisión de hoy tocaremos un tema muy importante que es una problemática para todos nosotros y tal vez han escuchado de esto muchísimo estos últimos años, pero realmente es un problema que tarde o temprano nos termina afectando a todo el mundo. Y así es, amigos. La contaminación ambiental es bastante preocupante y por más campañas que se hagan, sigue ese pensamiento de algunas personas que dicen que no pasará nada, pero los cambios comienzan a notarse y creo que debemos de tomar medidas al respecto y si ya las hay, comenzar a hacer que lleguen a mucho más personas. Y uno de los mayores problemas de esto es la sobrepoblación y es a lo que nos vamos a enfocar en esta transmisión. Pues vamos a comenzar definiendo y dando a conocer a los oyentes qué es la sobrepoblación, se preguntarán. Pues, como muchos ya sabrán, la sobrepoblación es un fenómeno geográfico que se produce cuando la elevada densidad de la población provoca consecuencias negativas en el entorno, que esto trae problemas pues al daño al medio ambiente, destrucción de ecosistemas, la hambruna, conflictos, disminución de la calidad de vida, entre otras cosas. La sobrepoblación es considerada un problema contemporáneo de gran relevancia. Los recursos limitados como el espacio geográfico apto para la vida preocupan a la creciente población que, pues es obvio, es mayor que la población cesante. Esto se debe a que los avances de los últimos 100 años que han permitido una mejora en la alimentación, la generalización de la higiene, la sanidad, la difusión de medicamentos y el general desarrollo de la tecnología. Y pues actualmente existen diversos grupos religiosos, científicos, investigadores y pues otros que tienen sus propias teorías alrededor de las causas y consecuencias de la sobrepoblación mundial, pues a pesar de que muchas de estas corresponden a factores y causas completamente diferentes, todos concuerdan que la sobrepoblación es un problema grave que de una u otra manera pues llevará a la raza humana a una catástrofe si no se toman las medidas adecuadas, como les comentaba hace un momento. Entre algunas de esas teorías podemos resaltar las que mencionaré a continuación. Pues Thomas Malthus tenía una teoría que escribió en su libro Ensayo sobre el principio de la población. Pues aquí tiene Él hizo su teoría sobre que sostiene que los resultados naturales van a decrecer mientras que la población humana vaya en aumento, por lo tanto esto causaría un momento en el que la pobreza y la falta de alimentos acabarían con la raza humana. El problema principal de esta teoría es que ese momento de extinción estaba previsto para el año de 1880, si no me equivoco. Sin embargo, pues esto no ha descartado esta teoría como una de las más conocidas acerca de la sobrepoblación. Y pues la segunda teoría es de Jared M. Diamond. Su teoría fue nombrada ¿Por qué unas sociedades perduran y otras desaparecen? Diamond, profesor de geografía de la Universidad de California, indica en su libro las razones principales por las cuales desaparecen ciertas sociedades. Uno de los factores que menciona en este crecimiento poblacional humano, y aún más allá de señalar a este como un problema, indica que muchos de los otros problemas son consecuencias directas de la elevada densidad de la población de un sector determinado, entre los factores que conllevan al colapso de una sociedad. Pues están la deforestación, destrucción del hábitat, los problemas de suelo, la caza excesiva, la pesca excesiva, que hemos, si son muy apegados a las redes sociales, pues sabrán o se habrán enterado que este año pasado, en el 2019, pues tuvimos muchos impactos ambientales, de los cuales pues supimos porque se hicieron virales, y hay miles, muchos miles más que no supimos de ellos. Pero pues estos son los que han sido pues más virales, más preocupantes. Bueno, no digamos más preocupantes porque pues todos son preocupantes, pero fueron los que han impactado como más al mundo. En el caso del bosque en el Amazonas, que fue uno de los más fuertes del año pasado, y a esto nos referimos. Pues un dato interesante, un dato curioso que tenemos es que menos de 800 millones de personas poblaban la Tierra a mediados del siglo XVIII, y hoy, apenas 250 años después, somos más de 7.700 millones y continuaremos creciendo hasta 2050, al menos 2.000 millones más. Teniendo en cuenta que el ser humano apareció en la Tierra hace más de 4 millones de años, ¿qué pasó en ese momento de nuestra historia reciente para que el número de habitantes del planeta comenzara a multiplicarse exponencialmente? Pues el punto de inflexión lo marca la Revolución Industrial, pero son muchas las pequeñas revoluciones que propiciaron este despegue numérico de la raza humana, que ha llevado al planeta pues a vivir en la actualidad una amenazante sobrepoblación. La revolución médica, tecnológica, agrícola, financiera, los de transportes, demográfica, etcétera. No sé si en algún momento de su vida han tenido esa pregunta, que cuál es el país más sobrepoblado con más población en todo el mundo. Pues Asia, amigos. Asia es el continente más poblado, y del total de la población mundial, alrededor del 61% vive en Asia, el continente más poblado. Solo China pues tiene a 1.440 millones de habitantes y la India 1.390 millones, por lo que representan pues el 19 y el 18 de la población total respectivamente. Los problemas que acechan a muchas de estas zonas son sobrepoblación, y la mayoría pues causados con las consecuencias del cambio climático o por la explotación de recursos por parte del ser humano, pues son múltiples. Pero un estudio publicado recientemente por Nature Communications señala el aumento del nivel del mar como uno de los grandes peligros que abundan actualmente. Según estudios, a partir del año 2050 se inundarán cada año pues zonas costeras habitadas hoy por 300 millones de personas, si no se toman medidas para contener el agua, tres veces más de lo que se había estimado hasta ahora. Y si han visto películas chinas, japonesas, lo que sea, precisamente pues Asia es el área con más riesgo de inundación a causa del cambio climático. Así es, amigos, las películas pueden ser ciertas, pueden convertirse en una realidad catastrófica, y pues porque son zonas muy bajas y con sobrepoblación. De los 300 millones de personas expuestas, 237 millones residen en 6 países, que son Bangladesh, la India, China, Vietnam, Tailandesa e Indonesia. Yakarta, la capital de este último país, ya supera junto a sus zonas periféricas los 30 millones de personas, y se estima que en 2050 estará hundida por completo. Es un dato muy, muy impactante. ¿Y cuáles serán las causas de la sobrepoblación?, se preguntarán. Pues en poco más de 2 siglos, la cifra de los habitantes en el mundo se duplicó. ¿Por qué será esto? Pues existen una serie de factores que permitieron este espectacular crecimiento de la población. El primero sería el descenso de la tasa de mortalidad gracias a la medicina principalmente. Pues la revolución industrial trajo con ella la revolución en el mundo de la medicina. Pues los avances científicos permitieron a partir de esta época pues vencer enfermedades que hasta entonces habían sido mortales en necesidad. la invención de las vacunas, el crecimiento de antibióticos como la penicilina salvaron miles de vidas, y con un factor de clave del desmedido crecimiento poblacional, pues así el descender el número de muertes anuales y mantenerse constante de nacimientos, en eso la población aumenta. Y la segunda sería progresos en la producción de alimentos. Pues la investigación científica y mejoras tecnológicas permitieron mejorar la producción agrícola, cultivos durante todo el año, semillas más resistentes, plaguicidas, aspectos que Malthus, lo comentamos anteriormente, Malthus no tuvo en cuenta cuando enunció su catastrófica teoría que condenaba al ser humano a la desaparición. Las mejoras en las técnicas de pesca y ganadería también contribuyeron a disponer de más alimentos con los que alimentar a la población. Sí, lo que escucharon hace unos años fue cierto, que estaban poniéndoles químicos a las vacas, a los pollos, para que pues crecieran con una velocidad no natural. Sí, fue completamente verdad ese mito. Otro punto serían las migraciones y concentración urbana. En determinados países, el impacto de las migraciones y acumulación de la población en las ciudades ha sido muy relevante, pero no solo respecto al crecimiento demográfico, también en lo referido a generación de riqueza. En la actualidad, más de la mitad de la población mundial vive en ciudades con más de 300.000 habitantes, ciudades a las que se prevé que siga aumentando el número y llegue a alcanzar el 70% de la población. ¿Sabes cuántos habitantes hay en tu ciudad? Con estas causas, pues, ¿cuáles son las consecuencias? ¿Qué supone este crecimiento constante? Pues hay varias consecuencias directas del aumento de la población. La primera sería que el agotamiento de los recursos naturales es el principal efecto de la sobrepoblación. Es el consumo desigual y desmedido de recursos. El planeta tiene una capacidad limitada de generación de materia prima, y cada año el déficit de recursos naturales, el consumo de estos recursos a un ritmo más rápido del que el planeta es capaz de generarlos, como les comentaba de las vacas y todo, llega más temprano, pues sí. Como consecuencia, en los países en desarrollo, la sobrepoblación ejerce una presión desmedida por el control de los recursos. Los conflictos territoriales por el abastecimiento de agua están derivando, en muchos casos, en tensiones geopolíticas que podrían dar lugar a guerras, como supimos este último año. Y pues también otra consecuencia sería la degradación del medio ambiente. Pues el consumo desmedido de los recursos naturales, así como el crecimiento de la producción de energía procedente del carbón, el petróleo, el gas natural, pues está teniendo un impacto negativo sobre el planeta. Pues por un lado, consecuencias como la deforestación y desertización, desaparición de especies animales y vegetales, cambios en el ciclo de agua, a lo que se une la consecuencia pues más directa de la emisión de grandes cantidades de gases de efecto invernadero, el calentamiento global, que esto pues hemos escuchado mucho. El aumento del desempleo también es otra consecuencia. Por un lado, una alta oferta de trabajadores para una demanda limitada de puestos de trabajo pues parece destinada a desembocar una alta tasa de desempleo. Esto pues puede provocar un aumento de la criminalidad y revueltas sociales, pues ya lo hemos visto muchísimo estos últimos años, es cuando más ha aumentado y se ha dado a conocer esto. Otra consecuencia sería avances, el aumento del coste de la vida. Todo lo anterior en conjunto supondría, pues en último lugar, un aumento del coste de la vida en la mayoría de los países, pocos recursos, escasez de agua, acumulación de mucha gente en un espacio limitado y falta de dinero provoca un aumento en el coste de la vida, donde solo un porcentaje de la población podrá cubrir todas sus necesidades. Esto nos tiene la hambruna. Los avances tecnológicos en el aspecto positivo, La alta concentración de gente en entornos urbanos trae también, pues, consigo la investigación y el desarrollo que buscan soluciones a las demandas de las personas, como por ejemplo la popularización de las tecnologías de la comunicación, la generación, recolección y aprovechamiento de datos a gran escala con fines sostenibles. La aparición de ciudades inteligentes o smart cities adaptadas para garantizar buenas condiciones de vida para su creciente número de habitantes, con ella, pues, un ejemplo, Tokio. La despoblación de las zonas rurales en favor de las ciudades, paradójicamente, puede suponer un grave problema también para estos lugares. Genera que existan cada vez más infraestructuras infrautilizadas por culpa de las migraciones en esas áreas rurales y una naturaleza antes domesticada, cuyo ecosistema empeora ahora sí sin el cuidado del ser humano. Pues ahora sí queda completamente la frase que el humano es el peor enemigo de la Tierra. Y eso ha sido todo por hoy, amigos. Gracias por acompañarnos en otra emisión más de Radio EPCA. ¡Hasta luego!